Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Bueno, un saludo muy especial para José Humberto Reyes, otro de los ganadores de la convocatoria Legado a la Ciudad de Idartes y Cuatro Cuartos. Muchas gracias, Humberto, por estar acá y también nuestras más sinceras felicitaciones. Es un pequeño homenaje que le hacemos. Gracias por venir acá a los estudios de Cuatro Cuartos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, a Idartes, a Cuatro Cuartos. Y no, es un pequeño homenaje, ¿no? Es algo muy grande para uno. Pues empecemos porque todos los que nos presentamos quisiéramos haber ganado y no. Se seleccionó a cierta gente y es un honor de verdad estar entre los elegidos. Muchísimas gracias. Muy bien, maestro Humberto. Vamos a tener una charla sobre su vida, sobre su trayectoria y que nos cuente bastantes hechos y momentos importantes que nos interesa saber y que queden registrados para la ciudad como legado. Entonces empecemos a hablar de quién es José Humberto Reyes. Pues muchísimas gracias, honor que me hace. Pues la historia de vida es con altas y bajas, como todo. Pues fui una persona que de niño se me responsabilizó de una familia completa, pero pues yo apenas en esa época era un niño, tenía 7 años cuando recibí a mi primera hermana. ¿En qué ciudad, Humberto? En la ciudad de Bogotá. Todo este proceso, bogotano. No, yo soy de Mesitas del colegio, pero adoro a Bogotá. Y toda mi trayectoria ha sido en base a Bogotá, todo en torno a Bogotá. Entonces, en esa época, pues arrancar de niño con una responsabilidad y después venían otros y otros hermanos a todos, con todos, bendito sea Dios, porque siempre he sido un hombre muy creyente y me fue guiando por el camino de poder sacar esta responsabilidad adelante. Muy bien. ¿Esos son sus comienzos en Mesitas hasta llegar a Bogotá? ¿Cómo llegó? ¿Cuándo llegó? No, no, yo de Mesitas pasé a Rivera, Huila. En el Huila viví un par de añitos. Después ya me regresé a Bogotá, pues con pues mis padres me llevaban y me traían. Y ya me quedé aquí hasta que ya tenía como 10, 12 años más o menos. ¿Su padre era músico? Mi padre es músico. Es músico. Es músico todavía. ¿Guitarrista? Vive, todavía vive. Él tocó acordeón en su tiempo, él tocaba el acordeón, sí. ¿Y cómo llega usted a la música? ¿Cómo son sus inicios en su trayectoria como artista? Bueno, lo de la música es una cosa que más que todo le adjudico yo como al destino que me fue llevando, porque inicialmente pues no quería seguir por el camino de la música. Sin ser desagradecido, porque todo lo que me ha dado la música lo valoro enormemente, pero fue una situación muy compleja por la relación dura con mi padre. Entonces yo no quería seguir el camino de la música. Siempre trabajé con otras empresas, me fui por este país haciendo ventas, siempre he trabajado en las ventas, he estado cobrando en una empresa que se llamaba Alon. Después en Electroluz yo vendía brilladoras. Fue una historia de vida pura lucha, porque otra de las cosas que se interpuso siempre, mi padre, a quien de verdad que no dejo de querer, porque pues no hay que sacar las cosas negativas, sino todas las positivas, nunca nos permitió prepararnos, educarnos, no. Al contrario de lo que se piensa, él decía era que el estudio era para los brutos y que uno tenía era que trabajar. Entonces, ante eso, pues, no había nada que hacer con él. Entonces, yo siempre me fui a buscar el rebusque, como llaman hoy en día, pero yo me iba por este país. Todo lo conocí en las ventas. Okay. ¿Y cómo inicia en la música? ¿Cómo arranca? ¿En Bogotá? En Bogotá arranco la música porque ya ha pasado un tiempo, mi padre se va, nos deja. Quedo yo, ahí sí, casi total con la responsabilidad. Y mi madre, que en paz descanse, nos tocaba muy duro a los dos. Y entonces yo, pues, de lo que tenía idea era de tocar unas maracas. Salí con las maracas, con una guacharaca. Me fui metiendo en el cuento ya profundamente con la música. Ya mi papá me había tenido un tiempo trabajando con él, pero tal vez de ahí nació el recelo que yo le tenía al cuento de ser músico. Entonces ya me codié con otras personas, con otras amistades, con otro tipo de colegas en esa época, y me fui metiendo. Trabajamos a cuarteto, a trío, ahí los que me querían llevar con maracas. Entonces yo ya vi que era como muy duro el camino, que casi al maraquista no lo llevaban. Ahí sí me pasaba la del bombo. Entonces yo, pues, fui como quemando etapas. Ya a lo último dije, no, pues será llevar una guitarra, porque eso ya con maracas como que no lo llevan a uno. Y pues como yo nunca he sido primera voz, yo siempre he sido segunda, tercera voz, más que todo tercera. Entonces, pues me fui metiendo poquito a poco en el cuento de la guitarra, con la guitarra, pero en esa época, pues no era lo mismo que ser guitarrista hoy en día, ¿no? Hoy en día una persona coge un instrumento y simple y llanamente prende un computador y están las clases ahí. Si no progresa o si no sale adelante es porque no quiere, porque no, en esa época uno, para decirle a un colega, yo me acuerdo que en esa época era muy de moda canciones, por ejemplo, como Espumas, como Los Guaduales, como Pueblito Viejo, pero uno para podérselas aprender tenía que ir de donde vivía al otro extremo de la ciudad a rogarle al colega que se la sabía, o al que uno mejor creía que se la sabía, que se la enseñara, pagarle. Hoy en día los muchachos tienen la facilidad de que, pues, simple y llanamente sacan el celular y ponen la canción y ya la estudian, y es otro cuento. A nosotros nos tocó una época muy, muy dura, muy difícil, de la cual no quiero decir que fue la peor, sino que simplemente era difícil. Pero yo vivo muy agradecido porque eso nos llevó a valorar lo que realmente habíamos aprendido, a querer más al colega, al compañero, y así se llevaba el sustento a la familia. Cuénteme un poco, entre el 72 y 73 fue acompañante de guitarra marcante en la emisora Mariana. Y pasa ahí después al refugio de los Tocabal. Sí, es que, ¿cómo le parece que nosotros? Yo empecé trabajando lo de la música en un sitio que había en las afueras de Bogotá que se llamaba Los Arrieros. Y entonces, pues allá arrancamos. ¿Por qué? Porque pues allá no era tanta la responsabilidad, en el sentido de que, pues, nosotros no estábamos pagos ni por nómina, sino más bien nos daban como un reconocimiento ahí como para el transporte. Y allá, pues, la gente, como siempre, la gente en Bogotá le ha dado la acogida a todos los músicos de todas las índoles y de todos los calibres. Entonces allá la gente nos colaboraba con la propina, entonces nosotros ahí con eso nos íbamos bandeando. Y por las noches, cuando salíamos de ahí de Los Arrieros, nos íbamos a un sitio que se llamaba La Magdalena, allá en Silvania, y allá trabajábamos también. Y de pronto alguien nos escuchó. En esa época trabajaba yo con un par de colegas, a uno de ellos especialmente que quiero muchísimo porque fue el que confió en mí, que se llama Ismael Salazar. Y nos íbamos para allá y de pronto nos escucharon y nos enviaron al refugio Los Tocabal, donde estaba en esa época de moda el trío Tocabal, con su director era el señor Álvaro Márquez. Y el Tocabal en esa época era nominado por el Festival de la Canción en Villavicencio como el primer trío baladista de Colombia, que era conformado por Álvaro Márquez, por Rafael Díez y por Hernando Silva. Ellos, principalmente Álvaro, que era el dueño del sitio, no nos ofreció un sueldo, pues, que no, pero entonces nos daba la oportunidad de tocar en un escenario, y para nosotros eso ya era un paso muy grande, porque tocar de cantina en cantina, ir a un escenario, pues eso era una etapa para el artista muy importante, por el sonido del instrumento, por las voces, por la forma en que usted se tiene que parar en un escenario, cómo tiene que respetar el público, cómo se ve el público desde el escenario, porque es gente que dice, no, pues uno se para y ahí toca. No, hay que calibrar cómo se ve al público, con qué respeto, qué gestos debe y no debe hacer. Entonces el escenario enseña mucho, mucho, mucho, de verdad que eso para mí en ese inicio yo quedé muy satisfecho. Ahora, que me pagaran, no, nunca me pagaron, pero yo aprendí mucho. A mí nunca me pagaron allá, pero yo aprendí mucho. Y gracias a todos los colegas y todos, porque conocí, ahí empecé a conocer artistas. Empecé a conocer gente de Camucol, empecé a conocer gente de Voces de Colombia. En esa época eran muy cotizados los sitios nocturnos. Y entonces... Pero yo, con las ventas, yo de todas maneras, yo por ahí cuando podía, yo hacía mis ventas y todo. Y recuerdo que en esa época, en el año 72, yo visité a un colega por ahí porque pues, me fascinaba cómo tocaba la guitarra. Lo visité en un sitio que se llamaba Voces de Colombia. Y de pronto cuando el señor pues, me dijo, yo le cobro tanto, entonces le dije, listo, no hay problema. Llegamos allá, llegamos a la primera clase y ese señor comenzó hacer música de esos tres reyes, pero volaba, ese señor era un artista. Entonces yo le dije, no, es que yo estoy empezando, yo quiero saber cómo se acompaña una ranchera, yo quiero saber cómo, pues estoy empezando, yo no, hay cosas que yo no puedo hacer y entonces yo quiero que me enseñe. Y recuerdo mucho que ese señor me acabó de marcar porque me dijo, ah no, este sitio aquí es para artistas, si a usted no le sirve, se puede ir, aquí no vienen aquí a aprenderse una rancherita o no, esto es de artistas. Entonces ahí sí yo salí más decepcionado todavía y por eso jamás pertenecí a los sitios de aglomeración de músicos donde se encontraban, donde después vine con el tiempo a saber que pues eran realmente las escuelas de los músicos, eran los sitios, pero pues yo salí tan traumado que yo más bien dije, bueno, listo, entonces pues esto no es para mí, como que redondeaba la idea de por qué le sacaba yo el cuerpo a ser músico, entonces ahí más o menos, pero entonces ya con lo vivido en el refugio de los Tocabal, ya empezaron a abrirse otras cosas, por ejemplo que fuéramos a tocar a La Pila, donde los Tres Hernández, un trío muy famoso que hubo en Colombia que se llamaba Los Tres Hernández. Alegres del Trópico fue su primer trío, ¿sí? Y ese fue el trío, porque no hacíamos sino música, pero lo pusimos Los Alegres del Trópico para no ponerlo Los Tristes, porque no podíamos tocar ya lo que era una ranchera, un vals, por ahí no, pura música alegre. Nosotros sí nos inclinamos con los compañeros, con Jairo Casilimas y Pedro Casilimas, dos hermanos, a hacer pura música tropical. Y ellos también tenían, pues que Jairo es un excelente guacharaquista y el otro una primera voz especial, muy buena primera voz. Entonces ya nos pusimos a hacer música tropical. Pero nosotros donde nos pedían un Cintí o un Triunfamos o algo, ahí nos mataban de una. Nosotros era pura música tropical. Pero entonces empezaban a abrirse en otras puertas y pues de todas maneras el tiempo pasa y uno ya empieza a romper como ese, ¿por qué no voy a poder yo tocar una canción romántica? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Entonces uno también se iba preparando en la medida que se podía por las limitaciones del momento que vivíamos. Pero sí, eso fue una, de verdad que los inicios... Y en los 70s, a mediados de los 70s, usted pasó por la Hostería Los Sauces y hubo presentaciones con artistas importantes como Yuri, Pedrito Fernández, Alicia Juárez. Sí, porque es que ocurrió lo siguiente, resulta de que yo tengo que ser, y toda la vida lo he sido, y seré hasta el último de mis días un hombre agradecido con las circunstancias que la vida me ha dado. Resulta que algún día llegamos nosotros a la Hostería de los Sauces, que eso era un atrevimiento llegar a trabajar allá, porque pues allá estaban los mejores tríos que habían, por allá habían pasado los mejores tríos de este país, pero pues nosotros dijimos, lo más grande, que lo peor que nos puede pasar, será que nos digan que no servimos, pero pues vamos, si están necesitando trío, vamos, y fuimos. Y entonces yo recuerdo mucho que el dueño de esa hostería es un señor, yo creo que todavía vive, se llama Pedro García González. Y ese señor dijo, pues bueno, a mí ahí para que hagan la música colombiana no me molesta en nada, pero les voy a pedir una condición, si ustedes quieren trabajar acá, me montan en una semana tres canciones para el ballet porque aquí trabaja un fragmento del Ballet de Colombia. ¿De Sonia Osorio? De Sonia Osorio. Ahí trabajaba con ellos una parte del ballet. Era dirigida por un señor que se llama John Arenas. Entonces, de todas maneras, uno con hambre es atrevido. Yo le dije que sí. Yo le dije, yo me aprendo las tres canciones. Pero pues imagínese, no es lo mismo uno tocar música vallenata a que lleguen y le digan a uno, bueno, tiene que tocar San Pedro en Espinal o tiene que tocar. Y para el público, y ese sitio era un sitio supremamente concurrido en Bogotá. Yo creo que era ese sitio y Tierra Colombiana lo más concurrido en Bogotá por la gente extranjera que venía. En esa época Bogotá era una ciudad absolutamente nocturna. Entonces había una vida, bueno, 24 horas de música. Y entonces yo le dije al señor que sí, que yo me aprendía las canciones. Y sí, señor, que volví al siguiente lunes al ensayo y fueron los integrantes del ballet y le pude acompañar las canciones que eran, recuerdo, yo las recuerdo como si fuera hoy, era Ontavas, Galerón Llanero y San Pedro en el Espinal. Y sí, entonces cuando la tocamos, porque esa semana que fuimos, la primera semana que fuimos, recuerdo que una persona, pues no nombro, cuando las cosas son negativas no nombro las personas porque no se trata de hacerle mal a nadie ni mala atmósfera a nadie, pero recuerdo que una de las personas que estaba dirigiendo el ballet no me dijo nada a mí, que yo era la primera guitarra, sino que fue y le dijo al patrón, dijo, sí, pero ellos no saben tocar tal cosa, o sea, ellos no saben tocar ontavas, ellos no saben tocar, entonces ellos no sirven. Y entonces el señor me llamó y me dijo, bueno, pues el veredicto que hay es que ustedes no pueden tocar eso, entonces... Pero si usted se compromete, yo le dije sí, claro, yo me comprometo. Y afortunadamente a los 8 días fui y pude dar rendimiento y sí, señor, el señor nos dejó trabajando ahí. Yo trabajé ahí, entonces de ahí viene a que haya conocido tanto, porque era que era un negocio donde iba lo más grande que había en el mundo artístico en ese momento. Cuando digo en el mundo es porque era en el mundo. Allá conocí a Alicia Juárez, allá conocí a Vicente Fernández, allá conocí al corista de Alicia Juárez y de Vicente Fernández, Felipe Arriaga, allá conocí a Pedrito Fernández, allá conocí muchísima gente y cuando la gente que estaba ahí en ese sitio pues los reconocía, no, pues que canten con nosotros, pues qué tenía que hacer uno, pues esforzarse al máximo, ya uno preguntaba, esta noche quién vendrá. No, que viene Yuri. Ah, bueno, listo, aunque sea una canción de Yuri. Entonces empecé a acompañarlos y yo había vivido, cuando toqué en la calle, una experiencia muy grande, que es la siguiente, que pocos músicos la viven. ¿Cuál es? En que uno en esa necesidad de trabajar, uno llega a una cantina y está sonando un rock. Pero resulta que el señor que está en la siguiente mesa de esa rocola, al señor le gusta la cama vacía. Entonces uno tenía que tocar encima del rod y de todo ese ruido, pues la cama vacía si quería ganar algo, si no, pues no. Entonces yo siempre digo que eso fue una experiencia muy linda, porque cuando, bueno, hay que acompañar a Yuri, bueno, listo, no hay problema. Yo escuchaba la canción, buscaba la forma y los acompañamos. Tuvimos esa fortuna de acompañarlos a Julio César Alzate, que era artista de planta. Le acompañábamos canciones, desde canciones alemanas hasta canciones de Santander. Le acompañábamos Lili Marlene, que era de la Segunda Guerra Mundial, le acompañábamos muchísimas, muchísimas canciones. Entonces eso también fue una experiencia muy linda que nos enriqueció y nos fue montando en algo que siempre, siempre le he agradecido a Dios, que es la parte polifacética del artista. Maestro José Humberto, cuénteme un poco de las giras que hizo con Sonia Osorio y también me gustaría saber cómo fue esa conformación de los tres del Paraguay y toda esa época de los 90s que estuvieron en Casa Vieja, con quién estaba tocando ahí, cómo se conformó esos grupos y su gira. Sí, a raíz de que ya en los Sauces nosotros acompañábamos al ballet y que pues se llegó a tener tanta compenetración tanto de bailarines como de músicos que ya tocábamos, era con los ojos cerrados. Realmente era una situación entre comillas, pero ya tocábamos, ya no había ningún problema, teníamos un formato ahí para todas las noches y lo sacamos. Entonces empezó el rumor de que los Sauces, que hay un trío, que la primera guitarra, les soy sincero a todos, yo nunca me he considerado una primera guitarra porque yo considero que primera guitarra es Gilberto Puentes, el maestro Chamín Correa, Pero pues uno hacía ese puesto, como el delantero que nunca mete un gol, pero pues es delantero, ese era yo. Yo estaba ahí y entonces me recomendaron y entonces Sonia me escuchó y Sonia me dijo, sí, usted puede trabajar conmigo. Y la primera gira que hicimos fue una gira nacional. Después nos íbamos a ir a 25 países, ella nos presentó todo, el papeleo, pero se presentó algo en la embajada americana, algo de papeles, lo cual pues uno nunca sabe porque a uno eso nunca le cuentan en detalle y eso está bien, es el manejo de ellos interno. Y volvimos y convocamos a otra gira nacional. Estuvimos que Barranquilla, que Cartagena, que y muy bien, yo trabajé con Sonia muy bien, aprendí muchísimo, aprendí algo muy importante que siempre lo he puesto en mi vida, que es la seguridad en un escenario. Ella nos decía, hay que estar absolutamente seguro, olvidarse de la mamá, del papá, de los hermanos, del tío, de que me duele, no me duele, sino usted está en un escenario donde la gente paga por ver. Entonces yo le aprendí mucho y la disciplina. Ella nos decía, no se pueden subir a un escenario así que saben la mitad de la canción. No, señor. Tienen que subirse al escenario es convencido de que se saben la canción y media. Entonces yo siempre le pregunté algún día, perdóneme, porque pues, yo no sé cómo es la canción y media. O sea, uno termina la canción, imagínese a dónde llega uno. Uno termina la canción y hace otra mitad. Dijo, no, al contrario, que está tan sobrado que hizo perfectamente la canción. Nunca se le olvide eso, Humberto. Canción y media. Para que cuando usted termine, ya quedó totalmente satisfecho con su trabajo. Y yo le aprendí mucho y quedé muy agradecido de esa experiencia con Sonia. Mucho, mucho, mucho, mucho, de verdad que sí. Ya en los 90s, Casa Vieja, años. Después ya me fui a Casa Vieja, porque pues allá nos ofrecieron algo que, pues perdóneme, pero le soy sincero, yo tampoco conocía, que eran las prebendas de todo trabajador, que prestaciones, que pesantías, que todo el cuento, pues hoy en día uno las conoce y todo, pero yo en esa época, la verdad, yo no sabía nada de eso. Entonces empezaron a explicarme, mire, les van a pagar esto, cada año les van a pagar esto, van a tener unas vacaciones, van a tener... Entonces, bueno, listo, pues entonces vámonos a trabajar allá. Y entonces ya nos fuimos. En esa época, yo trabajé primero con un trío en Casa Vieja de San Diego, en Casa Vieja de la Jiménez, porque en esa época habían cuatro. Y después me llamó el maestro Arturo Orozco y me dijo, usted está interesado en que trabajemos con la doctora Ofelia Fernández. Y pues a raíz de que el compañero, que era un extraordinario músico, que era don Ramón Taguada, había fallecido. Y él me dijo, pues nosotros estamos sin el compañero, usted verá si se quiere venir a trabajar con nosotros. Y yo no lo pensé dos veces, me fui para allá y ahí fue donde integramos los tres del Paraguay, que realmente ninguno era del Paraguay, por ahí algún barrio de Bogotá, porque no, ninguno era del Paraguay, el único que era de verdad del Paraguay era don Ramón. Pero pues trabajamos allá un tiempo, muy bien, con Arturo y con doña Ofelia. Hay una canción que se llama Que Viva la Navidad, esa la compuso en un regreso a Colombia de un viaje suyo, ¿cierto? Sí, porque resulta de que, vuelvo y les repito, no tanto la habilidad musical, sino la bendición de Dios. Alguien me escuchó tocar alguna vez y me dijo, oiga, ¿usted estaría dispuesto a irse a Europa? Pues, cuando uno ha pasado por tantas dificultades como las que yo he pasado y que le digan a uno que está dispuesto a irse a Europa, pues no sé, eso es como si le dijeran a un mesero de un restaurante si quiere ir a atender a la luna. Pues yo no quedé de una sola pieza, yo no hallaba qué contestarle si estaba hablando en serio. Bueno, pues sí lo conocía y todo, pero entonces le dije, no, pero ¿cómo sería eso? ¿Cuánto? Que yo lo veía a 20 años, a 10 años después. Entonces me dijo, no, es para que nos vamos el año que viene. Y ya estábamos en esa época como en octubre. Y yo le dije, ¿pero cómo así? Dijo, sí, claro, es que yo me voy dentro de 8 días, pero yo quiero llevármelo a usted. Entonces, sí, me fui a Europa y trabajamos con un trío que se llamaba Latinos Trío, pero de verdad que era un muy buen trío, porque más que todo por ellos, porque íbamos con una señora, se llama Cecilia Cárdenas, que canta absolutamente hermoso, y con un caballero que iba con la guitarra marcante, Aldivier Gil, muy buena segunda voz. Entonces que con ellos ya estaba el 70% del grupo. Y mi aporte como puntero, y nosotros teníamos una dulzura que era la música de los Panchos. Y en España la gente, entre comillas, pues es matada con la música de los Panchos. Ellos les fascina de la música latinoamericana a la música de los Panchos. Entonces nosotros hicimos pues una temporadita muy buena allá con la música, sino que de todas maneras a mí, yo tenía aquí dos gemelos en esa época y pues estaban muy pequeños, tenían 5 o 6 años y era muy duro uno estar llamando y papá que me va a llevar al parque, papá que me va a llevar al parque, papá que me va a comprar. Entonces ya eso empezó a pegarme, fue el corazón. A veces pienso que he debido quedarme, pero el 80% me dice que no, que estuvo bien haberme venido, sí, pero fue una experiencia muy linda. Entonces, en alguna ocasión, en un centro comercial nos dijeron, bueno, ya llega Navidad y queremos que ustedes hagan un villancico, pero no un villancico conocido. Y entonces le dije yo, pero ¿cuál será? Entonces sacamos un disco de villancicos y entonces yo me acuerdo tanto que el tipo decía, este no me gusta, este no lo conoce nadie, este no me gusta. Entonces yo decía, pero tan raro. Y resulta que el contrato sí nos favorecía, era una cosa buena. Entonces yo de atrevido fui y le dije, pues entonces permítame, ya que tenemos como, pues sí teníamos un tiempito, le dije, pues deme unos días y yo hago un villancico. Y entonces me dijo el tipo, ¿usted se compromete? Y yo, claro. Y sí, ahí me surgió la idea y le dije que viva la Navidad. Sí, sí. Llegado a la ciudad. Maestro Humberto, ahora hablemos de Bogotá y su conversación desde su música con la ciudad. ¿Cómo suena Bogotá? ¿Cómo ha sido esa conversación con ella, esas vivencias que usted ha tenido en Bogotá desde el inicio hasta hoy? ¿Cómo suena? ¿Qué es? ¿Un pasillo, un torbellino? ¿Cómo suena Bogotá? Bogotá es una ciudad de contrastes, hombre. Bogotá es una ciudad que si uno la mira desde los años 50, 60, como no la describieron, y alcanzamos a vivir una parte de ella con el cachaco. Tengo un gran amigo que le hice una canción que se llama El Cachaco. Mi amigo se llama Tony Córdoba, le hice una canción muy linda, se llama El Cachaco. Y pues el hombre elegante, el de paño. Yo me acuerdo que existían en esa época, para entrar a los clubes había el derecho de admisión. Si usted no llevaba corbata y vestido, no era admitido en esos clubes. Y pues la verdad que cuando uno empieza a conocer que la gata golosa, que los filipichines, que todas las canciones en esa época con ese programa tan cachaco que había, que el del Chinchulloa, que en el momento no recuerdo cómo se llamaba. Pero entonces era como una familiaridad entre los medios y la población. O sea, como que los medios encaminaban a que no se perdieran esas costumbres. Y por eso me duele, porque yo quiero muchísimo, muchísimo a Bogotá. Es más, yo he participado con mariachi en la serenata a Bogotá, la que hicimos la última hace como unos 5 o 6 años. Participamos en el Simón Bolívar con el mariachi, que era también una convocatoria, yo no recuerdo de qué institución. En todo caso eran 200 músicos, estuvimos 200 haciendo la serenata a Bogotá. Yo quiero mucho a Bogotá. Hoy en día me duele que pues tantas cosas hayan cambiado, entre ellas la más radical de todas para nosotros los músicos, que hemos sido también afectados, no solamente por la pandemia, pues eso no tiene la culpa a Bogotá, pero la inseguridad sí, pues la verdad nos ha marcado, porque hay músicos que los han agredido hasta llevarlos al fallecimiento, todo por la inseguridad. Entonces, a nosotros, pues a mí personalmente me duele mucho, porque yo quiero mucho Bogotá, mucho, mucho. ¿Y a qué suena Bogotá? ¿Qué música es Bogotá? Bogotá suena a un pasillo, sí, a un pasillo. Yo siempre digo que esa gata golosa marca mucho a la gente, porque uno oye lo que es la gata golosa, oye los filipichines y uno se transporta enseguida, uno se siente como en el ferrocarril, pues de la Jiménez, y uno quisiera que eso reviviera y que volviera a haber un poquitico de seguridad para todos. Y uno siempre quiere lo mejor para la ciudad. Yo la verdad Bogotá lo quiero muchísimo, muchísimo, y ojalá se pudiera dar que volviéramos a a esas épocas tan hermosas, de verdad. Yo quiero muchísimo Bogotá. Y gran parte de mi trabajo lo he enfocado en Bogotá. Y lo que decía yo es que es muy difícil. Por ejemplo, mi padre me mandaba a mí de la calle 72 al Quiroga. Hace 50 años, 40 y pico de años, me mandaba con una guitarra de él a las 11 de la noche. Y yo me iba a pie. Yo le decía, papá, deme para el bus. Me decía, no, así es que aprende usted a salir adelante, váyase a pie. Y me mandaba a pie, pues no por las caminadas, sino por la tranquilidad, lo que se respiraba. ¿Quién iba a robar a quién? No, nada. Los borrachos amanecían por ahí con el reloj, con el anillo de oro, con la argolla de matrimonio, por ahí en los sitios, y eso nadie robaba. Pero hoy en día es muy tremenda la situación. Dios permita que ojalá volviéramos a una parte de esa, porque fue una época demasiado linda para todos. José Humberto, cuénteme un poco de quién es esa persona que ha estado con usted en su vida, acompañándolo, conoce sus alegrías, triunfos, de sus frustraciones como artista, como músico en su trayectoria. Y si le hiciéramos una pregunta a esa persona, ¿de cuál es el gran aporte musical que ha hecho Humberto a la ciudad? ¿Cuál sería esa respuesta de esa persona? ¿Y quién es? Cuéntanos. Pues bueno, empecemos porque esa persona es mi esposa, la que me ha acompañado durante 39 años ya. Eso es más de una vida. Yo siempre le digo que eso es más de una vida. Y pues es una persona, vuelvo al tema religioso, es una persona que Dios me puso en el camino, en el sentido de que es una persona con la cual le he podido manifestar desde el primer día que nos conocimos hasta el presente. Voy a tocar en tal parte, voy a acompañar a fulano, voy a pasar por esto, nos quedamos sin trabajo, porque hemos pasado dificultades, muchas dificultades hemos pasado, pero siempre ha estado ahí, siempre, nunca una mala palabra, nunca nada, todo como si ella... Es como si fuera yo, ella estaba ahí pues en la lucha y apoyándome, y entonces ha sido de verdad un soporte muy importante para mí. Ahora, pues la pregunta sí podría ser, yo creo que va encaminada a lo que le he comentado de pronto, que es una persona que ha tenido la nobleza de soportar, porque es que soportar músicos no es fácil. ¿Y qué respondería ella? ¿Qué cree usted que ella pensara de su gran legado? Yo pienso que el gran legado que yo le puedo dejar a nuestra relación ha sido mi responsabilidad. Porque, pues es malo hablar de uno mismo, pero yo en mi vida siempre he pensado que mi responsabilidad ante todo. En los actos que la música me ha llevado y en la responsabilidad con mi familia. Y de ahí viene el que yo a Bogotá lo adore, porque he logrado, pues es que eso no es de decirlo, sino también de poderlo sustentar. Y entonces yo he logrado sustentar eso que he dicho anteriormente con el aporte de ella y con el aporte de la ciudad que me ha hecho, porque hay que ser agradecidos y la ciudad me ha colaborado mucho. Yo me he movido con todo el mundo y yo quiero muchísimo a Bogotá, mucho. Y para usted, si le pregunto yo a usted, ¿cuál ha sido su gran aporte a Bogotá como músico? Pues mi gran aporte a Bogotá ha sido, por ejemplo, que cuando yo tomé esto como una profesión, cuando yo tomé esto como que era el camino que me tocaba, entonces yo de verdad que no encuentro un solo cliente en Bogotá que pueda decir, este señor me llegó media hora tarde, que pueda decir, este señor... No, siempre he tratado de responder de la forma más correcta, y cada día que pasa trato de hacerlo mejor en eso, en presentación, en que, por ejemplo, me parece terrible cuando voy a un escenario en cualquier parte, en cualquier localidad y todo, y veo tres personas en un trío, un mariachi o cualquier cosa, en condiciones que no deberíamos estar, porque es que yo pienso que la capital merece respeto, y nosotros, depende de nosotros los artistas. No importa el monto, los 1,000 pesos o los 10,000 pesos, eso no importa, sino que debemos tener una responsabilidad aparte con la ciudad. Eso es mi pensamiento, sin ofender a nadie, porque cada uno deberá cómo se desarrolla profesionalmente, pero yo pienso que a Bogotá le deberíamos responder de esa manera, siendo muy profesionales. Llegado a la ciudad. Maestro José Humberto, sabemos que usted está, lo que nos dice, está muy agradecido con la ciudad por todo lo que le da Bogotá. Sin embargo, quisiéramos saber si usted tiene algún mensaje que enviarle a la ciudad que pueda servir para los músicos y para la comunidad. Sí, realmente sí. Realmente me parece que este tipo de estímulos que, por ejemplo, IDARTES en este caso nos está colaborando, nos está ayudando, son muy importantes. Y por favor, no bajen los estímulos y más en estos tiempos porque no sabemos hasta cuándo vaya esto de la pandemia. Pero yo quisiera, con el mayor de los respetos, porque eso no es una imposición, es una petición con todo cariño y respeto por las instituciones, por la misma ciudad, que nos tuviéramos unos tallercitos en cuanto a las presentaciones, a la educación, a los conocimientos, porque a veces es muy triste que alguno de nosotros nos hagan una pregunta y nosotros no tengamos ni la forma de poderla responder. Simplemente eso pediría yo, que nos culturizaran, que nos ayudaran. Esa parte, el estímulo ni más faltaba, es lo que nos trae a estas situaciones, porque la situación de esta pandemia en el mundo entero es muy difícil, pero sí que nos recalcaran un poquitico de conocimientos generales, los comportamientos, la forma de contestar, de todos esos tallercitos hacen muchísima falta. Muy amables, gracias. Maestro José Humberto, ahora cuéntenos de alguna canción que sea su composición o que lo haya inspirado o que quiera destacar y de pronto interpretar un poco. Grupo Los Patuma. Entonces, en ese orden de ideas, hice un temita para ellos, lo estamos sacando, lo estamos puliendo, para, como inspiración mía, algún día me inspiré en este cuento de la música y les hice este temita. Llegado a la ciudad. Muchas gracias, maestro, por esa interpretación suya. Quisiéramos saber cuál es el nombre de esa canción. Pues esa canción es base a la amistad, al aprecio. Y claro, es una amistad y un aprecio con corresponsalía, porque ellos son unas personas maravillosas. Yo le coloqué a ese temita Los Patuma. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Bueno, maestro, le agradecemos mucho el habernos acompañado acá en este podcast para IDARTES y Cuatro Cuartos. Nuevamente felicitaciones por ese premio alegado a la ciudad. Muchas gracias. Y esperamos que sean el principio de muchos más reconocimientos. Gracias por estar, maestro, nuevamente. Muy amable a todos ustedes. Muchas gracias a IDARTES, muchas gracias a Cuatro Cuartos y muchas gracias a todos ustedes. De verdad que es algo que lo incentiva a uno para seguir adelante y más en estos tiempos, ¿no? Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, con el apoyo de Cuatro Cuartos.